escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. No se oye nada. O es que al silencio también lo cremaron. La izquierda flota en el agua como una piedra volcánica. La patria que te abraza es por ahora un instituto. Un instituyente, un presidente del pueblo. Descienden antiguas tejas por la cruda espalda que se enciende. Ellos ni pestañearon, pienso. Y meto taladro, y meto martillo, y pienso. Esos dientes no son postizos. No cualquiera inventa un paraíso y queda primero a la segunda vuelta. No. No se siente nada. El pueblo tiene hambre. Se pelea, se desvive por las rebanadas de luz que el desprecio tira a la marchanta. Parpadean las cadenas. Los discursos del amor. La bestia abre los sucios ojos y te devora. Te come con ganas, te mastica, te taladra, te tritura, te sofoca. Se escuchará un escándalo en el estómago. Vas a ver nacer su fracaso, la caída libre hacia el agujero. Vas a empujar para poder salir. Es 25 de mayo y yo me rastro, me raspo, me hago odio invernal y gasto otro leño y otro más. Descienden antiguas tejas por la cruda espalda que te asfixia. La oreja que nació en nuestras piernas aprieta un cinturón sonoro. El gobierno sigue matando, conciliando, vigilando el candado que te aplasta y te hunde. No, aquí no se ve nada. Acaricio el aire con la nariz y vuelo, viejo imperio, tu cetro patriarcal, tu pobre clítoris desinflado. Anuncio en tus pies otro verano y presiento tu sexo seco, destartalado. Es 25 de mayo y yo me arrastro. Me raspo con tu discurso de doble calibre y te veo disparar al que no tiene. Offshore, en short, de buen ajuste. Mezcla de lobo y de traidor. Pero algo me dice que no he muerto. que soy una plaga, un rabioso temblor. Algo me dice que soy claro y nuevo, como la primera vez. Tu piel se adhiere a mi alfabeto. Tu astucia es solo mi niñez. El desprecio por tu desprecio es el precio de nuestro amor. El verdulero reconoce que compró la fruta podrida. El carnicero, que era un carnero, pide paro e movilización. El quinielero, que vendía pozos, terminó adentro de uno. Pero algo me dice que no he muerto, que soy una plaga, un rabioso tambor. Cuando levantemos la alfombra del miedo, vamos a recuperar todas las palabras. La libertad será una sola, el camino será uno solo. Sí, por acá se oye algo. Son los rumores de un veto, de una prohibición. La pequeña esponjita populista no alcanza para todos. Y la revolución de la alegría es una tristeza de facto. Vení, Beto, ven. Aquí te espera la quinta sinfonía del pueblo, la que va a instalar en las calles un grito interminable. Tan interminable que hasta los sordos como Beto ven van a poder escuchar. Con esta música beethovenesca decimos muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia, que hoy, como todos los lunes, abrió con la editorial de Damián Kotz, que me acompaña acá en el piso. Muy buenos días, Damián. Buen día, Mago, ¿cómo estás? Hoy despierto, ¿eh? Hoy tengo más cara de dormido yo, no así Damián, no así Julieta Dorio, que como todos los lunes también nos acompaña en el estudio. Muy buenos días, Julieta. Buenos días, Mago, buenos días, Dami, buenos días para todos los que están del otro lado. Del otro lado del vidrio, ya todos bien despiertos porque arrancaron muy tempranito con Luis, con Leo y después con Mañana Nacional. Ahora nos queda a nosotros, a la revista Martia, acompañarte hasta la una de la tarde en el aire de la M740 Radio Rebelde, y a vos del otro lado escucharnos, acompañarnos y discutir con nosotros en qué teléfono. 4524-7816. Exactamente. De memoria lo saben, y lo miró. Lo dijo sin mirar, para que yo me muera de envidia de que tiene esa memoria. No, prodigioso. Es que en realidad lo sé de memoria porque suelo llamar a la radio y hacer voces distintas. ¿Cómo hacer voces distintas? Nada, es un chascarrillo. Ah. Lo hacíamos al principio, cuando estábamos en Pueyrredón 19. Algunos, si nos quieren ir a buscar ahí, nos pueden encontrar o pueden encontrarse con que no estamos más. Pero bueno, dale. Es como usted es como el mago enmascarado de la radio, contando los secretos que nunca debieran contarse. Eso no se hace, se lo dice un mago. La voz de Ángela Escuchame, me costó un montón inventarlo. Bueno, hay algunos que son imposibles. Por ejemplo, digo, para incentivar a algunos, a nuestro amigo Eduardo Barrio Copelo, es imposible. Son voces muy auténticas. Julio Palermo, Juan Carlos, son voces irreemplazables. Así que las esperamos. Esperamos que se comuniquen con nosotros en el 4524-7816. Qué mañanita, menos mal que veníamos a la radio, ¿eh? Porque con este fin de semana uno escucha el domingo el programa de Navarro, por ejemplo, y es como que te carga, viste, como un inflador, te infla, te infla, te infla, te infla, y si no tenés la radio acá para venir y hablar un rato con los oyentes, para ver que somos varios los que tenemos que aguantar ese inflador, se hace duro, ¿no? Sí, tenés que salir con una cajita de fósforos en la cartera, mínimo. Mínimo, para empezar a hablar. Igual va a haber que empezar a rever la cartera militante, ¿eh? Va a haber que empezar a la cartera militante. Carbonato de sodio. Ah, eso quería decir, claro. Va a haber que agregarle un limoncito. Es más fácil el bicarbonato de sodio, porque el limón se te llega a abrir el frasquito o algo, o larga un poco de olor. El bicarbonato de sodio garpa. Funciona, funciona también bicarbonato. Va a haber que llevar un pañuelito, probablemente, ¿no? Y una botella de agua. Una botella de agua. Así es. Teléfono de los abogados de Correpi. También. Siempre a mano. Un clásico. Va a haber que volver a la mochila que dejé en la secundaria. Voy a tener que ir al locker a buscarla. ¿Qué va a ser? Son las 11:15 pasaditas de la mañana. Cargadita de información. Tenemos vista la idea de que la CGT parece que ante el veto de Macri no quiere marchar. No quiere hacer un paro nacional, no le parece. Mucho ruido y pocas nueces. Está gomosa la CGT, aparentemente no quiere hacer paro. Está difícil, sí. Bueno, vale la analogía, pero está complicado, ¿no? Después de una marcha de 300.000 personas, te vetan la ley antidespido, ¿qué más te queda? Yo ese día dije, bueno, se prende fuego el país, ya está. O sea, sí, nada. Pensaba lo mismo. No, nada de nada, parece ser. La izquierda, una posición rara también, parece ser. Así que vamos a tratar de comunicarnos en el día de hoy con los compañeros de la izquierda, a ver cuál es la posición que tienen ellos ante el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos. ¿Te vi ahí como con la verba en la punta de los labios? Sí, por supuesto. Pero no era algo que podía decir acá, era solo una expresión de algo que quiero decir en otro lado y que acá no puedo decir. Está bien, quiere decir que son muy buenas personas estos sindicalistas, seguramente es lo que estaba pensando. Algo así. Damián. Parece bueno que dejan sola a las dos CTA en el planteo este de hacer un gran paro nacional, un gran acto nacional en contra del veto de Mauricio Macri. Parece que respetan los carteles que dicen conserve la derecha. Sí, sí, sí. Viste con ese... El de ceda al paso, no. El de conserve la derecha, siempre. Ese siempre lo tienen. Camiones por la derecha. Atentos, sí, sí. En otro orden de cosas, también se vio este fin de semana acá me dice el productor que tengo que dar el celular y las redes sociales. Ahora lo voy a dar, pero que no quería dejar de mencionar esto que sucedió con Adrián Paenza. No sé si tuvieron oportunidad de verlo con el actual titular del CONICET, donde le dice, bueno, el CONICET hace rato que venía sin pagar un programa determinado, y Paenza le dice, recién me entero. Y de eso hicieron el titular de La Nación, hicieron toda una movida en las redes sociales con el recién me entero de Adrián Paenza, que en definitiva hablaba de su honestidad a la hora de preguntar. Yo me estoy enterando, para eso lo llevo para entrevistarlo. Pero bueno, de esto también vamos a estar hablando más tarde, desarrollando. Toda vez que van apareciendo cada vez más datos complicados para la ciencia en la Argentina, así que vamos a avanzar con esto. Se viene la privatización del ARSAT, parece. Parece ser que se viene la privatización del ARSAT. Hay una empresa privada vinculada a estos CEOs que están ahora en el gobierno, que estaría contratada por 800 palos para hacer el plan de negocios del ARSAT, entre otras cosas. Como a falta de materia gris en los organismos públicos, como nuestras universidades están llenas de choriplaneros incapaces y que entraron sin concurso, entonces hay que llamar a una empresa privada y pagarle 800.000 pesos para que armen el plan de negocio de una empresa porque no es ni siquiera de un organismo estatal. Arsat es una empresa. Uh-huh. No, cosas raras que pasan en el gobierno nacional, sí, que habla de austeridad, pero la austeridad siempre es para un solo lado. Y una base militar estadounidense que se va a instalar en el sur, en Tierra del Fuego, diciendo, argumentando que, bueno, va a ser a fines exploratorios científicos en la Antártida, ¿no? Ahora, o sea, cómo se usa también a la ahora ciencia sí, para, vamos a estar seguros, para meter a los milicos yanquis en nuestro territorio. ¿Estarán en remera ahí en la Antártida, como dice Frigerio? Seguro, seguramente. No ellos sé. Vienen con remeras preparadas ya, ¿no? Yo me llevaría un busito, porque con lo que va a costar el gas en los próximos tiempos, mejor hasta incluso como hacían los esquimales, ¿viste? Untado con grasa de animales o algo por el estilo. Va a estar todo muy, muy caro por allá abajo para los hombres que vienen del norte para el sur. Qué giros, ¿no? Nosotros habíamos rechazado hace unos años, yo no sé si ustedes recuerdan, el bolonqui que se le armó en el Chaco, y bien armado, al Coqui Capitanich por la intención de poner un hospital de campaña militar de los Estados Unidos, y que era considerado como una base norteamericana, motivo por el cual hubo una gran bataola en todo el movimiento nacional y popular, incluso en los medios oficialistas, que se decía en aquel momento, 678, la Radio Nacional. Ya no los recuerdo, te digo la verdad. Era un programa que tenía un panelista, unos conductores. No, no, no. No, bueno, hace tanto ya. Todavía YouTube todavía aparece. Sí, un tal Dorio, ¿no? Uno medio metalero y... No, no lo tengo. Sí, un hombre de bigotes prominentes. Sí. ¿Ricardo Dorio? Bueno, el asunto es que en 678, en todos esos programas, se lo ha fustigado duro al Coqui por esto y ha tenido que dar marcha atrás. Ahora, en cambio, que ya no hay medios kirchneristas, ¿quién va a decir? Ahora, ¿quién va a decir que están poniendo una base en el sur? Nadie, básicamente. No hay más nadie que lo diga. Por eso la Radio Rebelde, la importancia de los medios alternativos, de los medios populares. Y alternativos de la agenda de los grandes medios de comunicación. Claro, más que alternativos, eso, necesitamos medios alternativos, medios que sacudan un poco el avispero de lo que está pasando en la Argentina. Te recuerdo ahora sí las redes sociales. Te podés comunicar con nosotros en @revistaAmartia. Recordá siempre que Amartia va con H y @revistaAmartia es así todo junto. Te podés comunicar también al teléfono de la radio, como decíamos antes, el 4524-7816. Y si nos querés mandar un mensaje de texto o un WhatsApp o un Telegram, los más modernos, un ICQ. Una señal de humo celularofónica, lo podés hacer al 15-3384-0853. Te lo digo una vez más por si no llegaste a anotar, 15-3384-0853, sino en facebook.com/amartiarevista, y si no, nos mandás unas señales de humo, nos escribís. Como siempre, también el método de los vasitos de plástico con el piolín encerado. En la tanda, si puede ser la señal de humo, así tengo tiempo de salir. Bueno, señal de humo sea en la tanda, pero falta todavía un poco para eso, ¿eh? Falta para la tanda, porque estamos a I-23, la tanda viene I-30, así que se la va a tener que aguantar. Acá el productor, que se nota que no, que debe estar escuchando, no sé quién está a esta hora en otra radio, pero debe estar escuchando otra radio, nos pone que digamos el celular y las redes sociales, que es lo que acabamos de decir. Tenemos algunos oyentes que ya se comunican a través de las redes sociales. Tal es el caso, por ejemplo, de Roberto José Montes, que nos dice: hay que resistir al macrismo hasta derrotarlo y al tiempo proyectar un futuro plan de gobierno popular. Efectivamente, es así. También hoy, más temprano, Laureano Ponce, cronista de Telesur, nos escribió y nos contaba una de las curiosidades que tiene el veto de la ley antidespidos. Nos parece muy, muy divertida también, por eso la queríamos compartir. Es que entre uno de los considerandos de la ley del veto a la ley antidespidos, dice que uno de los objetivos de este veto es garantizar la pobreza cero. Así que interesante, ¿no? Frenamos la ley antidespidos y el fundamento es garantizar la pobreza cero. Excelente. Una obra de arte. Una capacidad argumentativa. Hay que aprender a leer la letra chica con la de pobreza cero, ¿no? Para la pobreza cero. Bueno, podría, ese es un enfoque. Otros dicen que pobreza cero, indigencia mucha. Como que pobreza es un escalón, pero si vos bajás uno, no sos pobre, sos indigente. Sí, otra es dejarlos morir, ¿no? Entonces, o sea, ahí nos vamos a ir acercando cada vez más a pobreza cero. También, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? En el cementerio no hay inflación, no hay pobres, no hay ricos. Ya no. Lo hablamos el lunes pasado, depende de qué servicio necesites. Claro, es así. También, Eugenia Mastro Pablo, parte de nuestra interacción, nos escribe, nos dice: hoy se trabaja desde casa y puedo escuchar a los chicos Santiago, Damito. Bueno, no nos queda otra. Metele con la novela. Claro, tiene tarea usted para hacer, Eugenia. Le mandamos un abrazo grande. Son y 25 de la mañana en este arranque de No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia en el aire de las 7:40. Escuchamos un temita y volvemos. Yeah.

Y una historia de sangre y muerte, lamentablemente, defendiendo nuestros derechos. Derechos que nos dio Juan Domingo Perón, que después Néstor y Cristina volvieron a poner en vigencia. No se bancan eso, que el pueblo esté empoderado. Y bueno, va a sonar el escarmiento. Y tendremos que estar en las calles una vez más, dejando nuestra vida, nuestra sangre y lo que sea. Pero la patria no se la van a llevar. Ni los Macris, ni los Pérez con pan, ni los Soldati, ni ninguno de esos hijos de puta. Un beso grande y hasta la victoria siempre. Sí, buenos días, querido San Martiano. Feliz para toda la semana, para todos nuestros queridos compañeros, que pasemos una semana para arriba. A mí lo que me impresiona del programa de Navarro, un programa humilde, que no gastó casi nada y que sacó la verdad en cuanto en menos de 5 meses. Y la justicia desplegó un montón de dinero con marihuana a la cabeza, millones de pesos, y la verdad para descubrir el socio de Báez. Y lo mismo que la nata, ¿no? Y lo más impresionante de la facultad esa que enseña cómo despedir a los trabajadores. Hola, buenos días. Habla Nena Ortiz para No Nos Queda Otra. Los estoy escuchando desde las 7 de la mañana. Lo que quiero decir es que es una vergüenza que estos compañeros sindicales no estén promocionando algún paro nacional. Y la verdad que terrible lo que uno escucha de ellos. Ayer escuché a dos, Ponce y Florencia, que parecen los perros bulldog, que son de otra derecha, como de Massa. Lo único que hace es insultar al kirchnerismo. ¿Cree que nosotros no sabemos lo que pasó durante los 12 años? Les mando un abrazo. Oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Muchas gracias a todos, por supuesto, que no se van a llevar la patria, como decía nuestro oyente. Saludamos también a Elena Ortiz, a Mari, saludamos a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros. Te vi, Damián, ahí con una hoja toda marcada de amarillo. ¿Con qué venías? Sí, no es una publicidad, pero no, estaba leyendo la nota que sacó Zayat el sábado en Página 12, la recomiendo, se llama Wall Street en la Casa Rosada, y habla de 27 financistas de Wall Street que ya están en el gobierno, y es interesante porque explica que en Estados Unidos el tema de los financistas metiendo cargos en los gobiernos es común, pero que el macrismo fue demasiado lejos, fue muy rápido y que directamente los puso en el poder, así sin escalas. Para conversar de este y otros temas vinculados a cómo decide el PRO dirigir el Estado en esta etapa que les toca, tenemos en comunicación a alguien que nuestra audiencia estaba reclamando hace bastante, el señor Leopoldo Moró en línea. Muy buenos días, Leopoldo. Santiago Mouradian y el equipo de Amartya te saludan. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlo, chicos. Leopoldo, estábamos recién justamente tratando acá en el piso la composición seocrática, si se quiere, con la que Macri constituyó el equipo de gobierno, el equipo de Estado. ¿Cómo estás viendo estos ya no son los primeros días, ya son los primeros meses de gestión de gobierno de Mauricio Macri? Bueno, los resultados tienen mucho que ver precisamente con la característica y la composición que tiene el gobierno. A lo largo de la historia argentina, yo creo que es la primera vez que se registra que un gobierno está tan cooptado, tapizado de representantes de sectores corporativos. Siempre en general lo hacían, las corporaciones ejercían su influencia a través de intermediarios. Pero en este caso han asumido de manera directa, lisa y llana, los controles del aparato del Estado. Y esto tiene mucho que ver, explica en buena medida el carácter salvaje del ajuste. Tampoco se registra que en tan poco tiempo un gobierno haya hecho tanto daño al tejido social y al aparato productivo del país. ¿Y por qué digo que eso, esta presencia masiva y directa de los CEOs y los dueños de empresas al frente del aparato del Estado tiene que ver con la profundidad del ajuste? Bueno, porque acá está ocurriendo en alguna medida lo que ocurrió durante el gobierno militar. En el gobierno militar decidieron parcelar, feudalizar las estructuras del Estado. Le dieron un pedazo a la Marina, un pedazo a la Fuerza Aérea, otro pedazo al Ejército. Sí. Tanto lo feudalizaron que terminaron mexicaneándose entre ellos, secuestrándose, dividiéndose incluso geográficamente el territorio argentino, haciendo negocios en función de sus propios intereses. Bueno, acá se ha feudalizado el Estado, pero en este caso obviamente se le entregó a corporaciones. El Club del Petróleo se ha hecho cargo del área energética. El sector de la intermediación financiera se ha hecho cargo del Banco Central. Los grupos agroexportadores concentrados se han hecho cargo del Ministerio de Agricultura. Y así cada una de las áreas. Esto agrava los efectos que de por sí son nocivos de las políticas económicas neoconservadoras y liberales que están aplicando. ¿Por qué? Porque cada uno quiere avanzar en su propio territorio todo lo que se pueda para maximizar sus rentas. Entonces sale el ministro de Economía para acá y dice, no va a haber más aumento de combustible. Por supuesto, Aranguren, representante del Club del Petróleo, no le hace caso y aumenta los combustibles tantas veces como haga falta para maximizar sus rentas, incluso las propias. Es decir, Aranguren sí, se sí. está enriqueciendo con estas medidas porque sigue siendo accionista de la Shell. No es solamente un CEO que pasó de ser CEO a ser ministro. Es además accionista de la empresa. Sí. En el caso del Banco Central, sale para acá y dice, no, hay que bajar las tasas, están muy altas, se están enfriando la economía. Stusenegger, por supuesto, hágase oídos sordos porque él representa la intermediación financiera, tanto la representa que continúa procesado, incluso ratificada el procesamiento por la Corte Suprema, por el caso del famoso megacanje del año 2001, que además de endeudar a la Argentina de la noche a la mañana, y esto es literal, en 55 mil millones de dólares, significó que sus amigos se llevaran 200 millones de dólares de comisiones por ese megacanje. Entonces el tipo dice, no, yo no bajo las tasas porque están haciendo un negocio fenomenal. En realidad el único rentable de la Argentina, que es el de la especulación financiera. Efectivamente están entrando dólares a la Argentina, pero no la lluvia de dólares productivos que nunca se tradujo ni siquiera en una garúa. ¿Son estos sí. dólares que entran para cambiarlos por peso y meterlo al EBAC? Claro, son dólares financieros que entran, se transforman en pesos, van a ir de ellos. Sí, esperemos. Y bueno, compran LEVAC, a los 35 días aproximadamente vuelven a ¿cómo se llama? Transformarlos en dólares y hacen ganancias aproximadamente de 3 a 4% mensual en dólares. No existe en el planeta una cosa de ese tipo. Tanto es así, fíjense en ustedes, que la Argentina colocó los famosos bonos para pagar a los buitres y el interés es del 7 anual. Acá los tipos están haciendo una ganancia del 3 o 4% mensual en dólares. Claro. Y los bancos también, porque vos les llevas tu plata, la pones en un plazo fijo al 28%, y a la mañana siguiente, con tu plata, ellos van al central, compran LEVAC y hacen una ganancia del 38, o sea, 10 puntos sin hacer nada. Por eso los balances de los bancos en el primer trimestre del año han sido fenomenalmente superavitarios. Entonces, cada área que vos analices, está ocurriendo esto. Y esto era natural que ocurriera, porque si vos le das el manejo a las corporaciones del Estado, ¿ellos qué hacen? Destruyen las políticas públicas para engordar la billetera de sus empresas. Todo esto lo está pagando el pueblo argentino con caída brutal de sus ingresos, no solamente los trabajadores, todos los sectores, sectores medios, monotributistas, profesionales, en fin, todos los que tienen un ingreso fijo en dólares, en pesos, y bueno, y lo estamos pagando con una parálisis del aparato productivo que ya es evidente y está a la vista de cualquiera, ¿no? Leopoldo, y cuando pensamos en el rol del Congreso, porque está bien, eso por parte del Poder Ejecutivo, pero se supone el Poder Legislativo podría tener un rol de contrapeso, porque ahí el macrismo no tiene una mayoría automática, y sin embargo, pese a haber logrado sacar esta ley antidespidos en el Senado y en diputados, ahora se viene el veto. Da la sensación, te pregunto vos por tu amplia trayectoria política, de que nos quedan pocos lugares desde donde poder jugar, ¿no? El Congreso no nos alcanza. Las calles, después de una movilización de 300.000 almas de trabajadores protestando, tampoco nos alcanzan. ¿Cuál es el escenario desde el cual poder disputarle al macrismo este gobierno de carteles empresariales? Bueno, a ver, yo no sé si es tan así. Yo creo que es cierto que el ajuste ha sido brutal y actuó como un rayo, pero también no es menos cierto que la reacción, si la medimos respecto a experiencias anteriores, también ha sido muy importante y se ha producido con la misma velocidad. Vos mismo lo acabas de decir, hubo 300.000, sí. El día 29 de abril, el 24 de marzo 400.000 argentinos se congregaron alrededor del tema de los derechos humanos y el repudio a los golpes militares, la concentración en tribunales para acompañar a Cristina Kirchner frente a este intento de estigmatizarla con el invento de una causa que no tiene ni pies ni cabeza, la movilización de la comunidad universitaria de la Argentina, que reunió 60-70.000 almas, que por supuesto fue invisibilizada por los grandes medios, del mismo modo que invisibilizaron una movilización que hubo aquí, digo aquí porque estoy en La Plata en este momento, en la ciudad de La Plata hace dos o tres días atrás, que no registra memoria en la historia de la ciudad. Se juntaron entre 40 y 50.000 trabajadores de todas las áreas del Estado, marcharon 20 cuadras de movilización, y se ha visto incluso inédito hasta los policías tocando el bombo. Bueno, por eso digo, no tiene precedentes históricos. Entonces, lo que digo es, eso, bueno, sí, efectivamente el Congreso hay que tomar en cuenta que fue anulado, por decirlo de alguna manera, durante tres o cuatro meses por los decretos de necesidad y urgencia, aprovecharon el receso. Es un vericueto constitucional que pueden utilizar, pero de hecho, pocos gobiernos desde la restauración democrática lo han hecho. Y bueno, el Congreso, cuando empezó a funcionar, sancionó la ley de antidespidos. Es cierto que la vetó, pero yo creo que ha pagado el gobierno un costo político muy elevado. Todo esto no es gratis para el gobierno. En la correlación de fuerzas, todas estas cosas no son gratis. ¿Dónde se van a reflejar? Bueno, uno espera que en el resultado electoral del 2017. Ahora, mientras tanto, hay que continuar un camino de trabajo, de acción. Lo real es que ahora el Congreso lo que debería hacer es abocarse rápidamente. Hola, hola, Leopoldo. Leopoldo, ¿nos escuchás? Lo estamos perdiendo. Me parece, vamos a intentar llamarlo nuevamente a Leopoldo Moreau, que estábamos perdiendo la comunicación. Interesante el planteo de Leopoldo. El terreno entonces es la elección próxima, ¿no? Me parece que es el espíritu de lo que estaba señalando Leopoldo, que la batalla que tenemos por delante es la de ganar elecciones. Así es. Yo me quedé ahí, le quería preguntar, con esto de que hablábamos, que se viene diciendo que la CGT parece que arregla por la caja y no está dispuesta a hacer paro, como habían dicho, por ejemplo, Pablo Moyano, que dijo que si había veto había paro, etcétera. Bueno, como lo tenemos en línea nuevamente, ¿nos escuchás, Leopoldo, ahora? Sí. sí, los escucho, chicos. Se cortó no sé dónde, porque... Sí, te habíamos perdido cuando nos estaba señalando esto de que lo que tenemos que hacer es prepararnos para la próxima contienda electoral. Sí, digo, que la próxima contienda electoral es el terreno donde hay que cambiar esta situación. Claro. Desde que hemos elegido la vía democrática, la batalla final se libra en los procesos electorales. Mientras tanto, el Congreso ahora tiene la oportunidad de avanzar en una nueva ley. Yo creo que hay que volver a juntar la oposición, no caer en la trampa que los medios y el gobierno de Macri están tendiéndonos en el sentido de instalar que el tema que se viene es la reforma política, más que reforma política, que hay que salvar las pymes, claro. Porque si no salvamos las pymes va a haber una oleada de despidos que no va a bajar de los 200 o 300 mil trabajadores. La situación de las pymes es terminal, están al borde del colapso. Bueno, no hace falta que yo abunde en la explicación de por qué. Ya están los diarios, hasta los gobernadores oficialistas están viniendo hoy a Buenos Aires a reclamar por la decisión salvaje de aumentar las tarifas de electricidad, luz y aguas en los niveles que no han hecho y el impacto que esto tiene sobre las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que hay que sacar ya una legislación en esa materia, del mismo modo que se puso todo el énfasis. Está bien que se haya hecho primero respecto al trabajo, porque es lo más importante, es el eslabón más vulnerable que hay que tratar de cuidar. Ahora hay que poner todo el énfasis en el tema de las pymes, reunir la oposición otra vez detrás de una legislación que, además de incentivos fiscales, implique retrotraer las tarifas a noviembre del 2015, por lo menos por 180 días, hasta ver cómo se puede rehacer un cuadro tarifario de otra naturaleza, porque si no se resuelve eso, no va a haber incentivo fiscal que pueda resolver el problema, van a ser siempre aspirinas para un enfermo terminal. Así que me parece que el Congreso tiene que avanzar. Vos me podés decir, y con razón, bueno, pero si sale una legislación de ese tipo, Macri la va a volver a vetar. Y es posible que la vuelva a vetar, pero, bueno, los costos políticos frente a la sociedad, que los pague, si es que efectivamente el Congreso puede sancionar este tipo de legislación en defensa de la producción, en este caso sería, o del trabajo, como lo hizo con la ley antidespido, que pague los costos políticos. Indudablemente se trata de eso. Leopoldo, acá en la mesa Damián Kotz se desvive por hacerte una pregunta. Sí, pero cómo no. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Damián? Justo recién hablabas de que tenían que pagar los costos políticos. Yo venía pensando, porque se está hablando de que la CGT, que había anunciado que si vetaban la ley no les iba a ser sencillo y que iban a pagar justamente un costo, se está hablando de que la CGT no estaría de acuerdo en ir al paro, como así sí lo manifestaron las dos CTA. No sé si vos tenés alguna información al respecto y qué pensás acerca de si realmente un paro, mostrando las cinco centrales unidas nuevamente, sería una manera de pagar ese costo político. Bueno, en primer lugar decirte que lo de las cinco centrales ya hay que empezar a modificarlo como título periodístico. En realidad se está hablando de las cuatro porque la de Barrio Nuevo, como era de prever, desertó. Pero ya desertó el 29 de abril, digamos, ustedes recuerdan que... Además de decirle central de trabajadores, algo que dirige Barrio Nuevo, ya es como... Bueno, por eso, y además ha manifestado claramente su pretensión de seguir acompañando al gobierno, y el titular del gremio de gastronómicos, que es Dante Camaño, a pesar de que es un gremio que está sufriendo mucho porque se está cerrando un promedio de uno o dos bares por semana en la ciudad de Buenos Aires, dijo que va a seguir acompañando al gobierno y que se siente oficialista por primera vez en 44 años. Lo concreto es que, yo soy muy respetuoso del funcionamiento de las estructuras sindicales cuando este funcionamiento tiene algún viso de ejercicio democrático. Hay que ver, en el caso de los cuerpos de delegados, yo sé que hay gremios que lo hacen, en el caso del gremio bancario, a ver qué dicen. Lo que me importa es que las cuatro se han pronunciado por reiterar el rechazo al veto, que se han comprometido a discutir esta semana medidas de fuerza. Esas medidas de fuerza pueden tener distintas manifestaciones, puede ser un paro general, puede ser un paro con cese de actividades a determinada hora y una marcha a un determinado lugar, en este caso, no sé, yo diría, tendría que ser Plaza de Mayo, porque el veto lo hizo el Poder Ejecutivo, no tendría sentido ir al Congreso a reclamar al Congreso lo que el Congreso ya hizo en favor de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El reclamo ahora es al Ejecutivo. El reclamo ahora es al Ejecutivo. O puede ser un paro general, pero yo no quiero ponerme en el papel de quien aconseja al movimiento obrero lo que tiene que hacer en términos de cómo instrumentar una medida de lucha. Sí, me parece bien y aplaudo que hayan decidido rechazar o ratificar el rechazo al veto en la reunión que hicieron en Mar del Plata hace 2 o 3 días, en el marco de un documento que además emitió la Iglesia, que no deja duda acerca de que efectivamente la Argentina está en una emergencia laboral y ocupacional, sobre todo laboral, porque además de los trabajadores que están siendo despedidos y que con este veto desgraciadamente van a seguir siendo despedidos porque ha dado luz verde para que se siga avanzando. Macri, la señal que emitió es, avancen que yo los voy a cuidar a los que quieran echar trabajadores. También hay que hablar de las suspensiones. Las suspensiones en Argentina en este momento están rondando los 200 o 300 mil trabajadores y nadie habla de eso, o muy poca gente habla. Suspensión, reducción de horarios laborales, sí. Hay una emergencia ocupacional muy importante. Incluso la suspensión también tiene un impacto, primero en el ingreso del trabajador, porque generalmente se le reduce el salario en ese periodo a un 70% o 75% de lo que percibe. Pero además en la antesala del despido. Por eso la gente está muy preocupada por perder el trabajo. Es una sensación que reapareció después de 12 años y que no estaba presente en la sociedad argentina. Así que bueno, estamos en un momento complejo y difícil. Incluso también el impacto que tiene sobre los trabajadores no registrados. Leopoldo, antes de cerrar, porque ya tenemos la pausa encima, Julieta Dorio tiene una pregunta para vos. Hola, Leopoldo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace unos días hiciste un llamado a los radicales a abandonar las filas de la corporación Cambiemos. Me gustaría que ahondaras un poco en eso. Sí, me parece que ya es tiempo suficiente como para advertir, hubo quienes lo advertimos antes, pero para advertir que todavía están a tiempo de salvar algo de esa dignidad y sobre todo de la identidad de un radicalismo que ha sido atado o llevado por su dirigencia acompañar un modelo de restauración conservadora que nada tiene que ver con la identidad histórica del radicalismo, que es una identidad nacional, popular, democrática, que además ha sido constatado a lo largo de gobiernos como el de Irigoyen, Illia, Alfonsín, con aciertos o con errores, pero que jamás se habían apartado de la defensa del interés nacional y popular. Entonces me parece que llegó ese momento. ¿Pero crees que van a responder a ese llamado? Mira, yo lo que creo que más temprano que tarde se van a ir manifestando contradicciones, cosa que ya está empezando a ocurrir. Se están sintiendo muy incómodos porque han sido además relegados al papel de tener que acompañar en el Congreso levantando la mano las decisiones que toman precisamente los CEOs y los dueños de las empresas que están gobernando. La política ha sido absolutamente dejada de lado por esto que no es una coalición de partidos políticos. La gente a veces puede ser inducida a la confusión. Acá no está gobernando una coalición del radicalismo, el PRO, la coalición cívica. Acá lo que están gobernando son estos CEOs y estos empresarios que se han hecho cargo del Estado. Y ellos, en este caso el radicalismo, que es el que tiene mayor peso electoral y parlamentario, es el que está haciendo de acompañante de estas decisiones en el plano legislativo. Yo creo que más temprano que tarde eso va a entrar en contradicción. Los intendentes, por ejemplo, me consta, los intendentes radicales de Cambiemos están en una situación de crisis porque el municipio es el primero que recibe las demandas de las comunidades que se ven acosadas o por el aumento del gas o por el aumento de la electricidad o por el aumento de las dos cosas, por la caída del consumo,

¿Sabes si tenés que hacer fotocopias, si tenés que comprar lapiceras, viromes, gomas de borrareses, lápices, etcétera? ¿Sabes a dónde tenés que ir? Por supuesto. Tenés que ir a Libergraf. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Y sabes qué? Te hacen los presupuestos en el momento. Vos tenés que, te haces toda la lista de todo lo que necesitás, qué sé yo, yo quiero saber, y si la fotocopia tiene mucho negro, me cobran lo mismo, ¿no? Todo, vos haces todas las preguntas, lo llamás por teléfono al 4893-2323, 4893-2323, o te metes en la página de Libergraf, que es libergraf.com.ar, y te dan el presupuesto en el momento. Entonces vos ya sabes cuánto vas a gastar antes de llegar. Perfecto, ya estoy haciendo la listita, ¿eh? Libergraf, además, si vos tenés una pyme, por ejemplo, y tenés que hacer un montón de papeleríos a fin de mes y qué sé yo, y vienen de la FIP y la IGJ y todas las cosas que uno tiene que cumplir, los libros, contables, todo eso, como Libergraf, son amigos de la casa. Vos vas, le decís que nos escuchaste en el programa de Revista Amartya y seguramente alguna atención te van a hacer, o por lo menos te van a conviar un mate, que no en cualquier librería te conviar un mate. Dicho esto, escuchamos el otro auspicio con el que quedamos en deuda. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Le escribí un poema de amor. ¿Sabe esto? ¿Cuándo? ¿Puedo leerlo? Victoria sabe de eso. Esto lo escribí antes de estar. De la revista Amartya, gracias por entrevistar a Leopoldo Moró. Es un gran tipo, es un gran hombre. Un gran tipo, Moró, sí. Habló Blanca de Soldati. Un abrazo, Blanca. Chicos, buen día. Mi nombre es Marta. Estoy escuchando el programa y quisiera que Leopoldo Moró, por favor, dejara un número de teléfono o la dirección asociación. Quiero afiliarme al partido que él creó. Ahora te conseguimos, Blanca. Que me diga dónde puedo ir. Te lo conseguimos ahora. En un ratito te pasamos un número o un correo para escribirle a Moró. Buen día, compañero. En Japón, si yo no me equivoco, tiene 8 metros de frente por 30 de fondo. No tiene agua, no tiene petróleo, no tiene acero, no tiene vaca, no tiene trigo. No tiene nada. Tiene japoneses y pescado que vienen a robar acá al sur de nuestro país y son potencia. ¿Será que nosotros tenemos demasiados ladrones dentro de nuestro país? ¿Por qué no podemos ser como ser? Japón? Que ¿puede no ser? Tiene nada y nosotros tenemos todo. Segundo de Boedo, gracias. Segundo de Boedo, abrazo grande. Nos faltan unos ojos más rasgados, un poco más de tecnología, algunos microchips, pero estamos cerca de los japoneses. Hola muchachos, buenos días. Le habla Susana de Caballo. Hola Susana. El sábado estaba mirando un programa en C5N, uh-huh. Que estaba en la movilera, estaba en una parrilla de Palermo. Y me llamó la atención porque el parrillero estaba haciendo churrasquitos de carne que viene de Japón. Estamos haciendo. Acá no tenemos vacas. ¿Por qué tenemos que pagar la carne tan cara? ¿Por qué? Y resulta que en los restaurantes te están dando un churrasquito y viene de Japón. ¿Quién sabe qué carne es esa? Por favor, nos están envenenando. Es lo último, es lo último. Y estoy escuchando a Moró, un hombre lúcido, lúcido completamente. Sí, muy lúcido, Moró. Y qué garrón esto, carne de Japón. Sí, igual es más cara, ¿eh? O sea, vos la podés pedir. Yo lo vi, el mismo programa que vio esta señora, esta oyente, y decían que, bueno, es un corte que vos podés pedir aparte, pero bueno, es un poco más cara que la carne argentina, ¿no? No, si nos toman de pelafustanes, nos venden carne japonesa y encima nos la cobran más cara. Como siempre, Leopoldo Moró es un genio, sí. En sus opiniones, yo soy kirchnerista, yo también. Y lo considero un gran compañero, porque a veces es mucho más peronista que muchos peronistas. Bueno, yo estoy de acuerdo con él, no nos podemos quedar en casa, tenemos que salir y hacer lo que tenemos que hacer como pueblo, defender lo nuestro. Si nosotros no lo defendemos, no lo va a defender nadie. Si los gremialistas o los dirigentes no quieren salir, y bueno, tendrán que salir porque el pueblo está empoderado y seremos millones en la calle. ¿Cómo como no dijo nuestra ¿no querida Eva, volveré y seré millones. Pero será posible. Hola, Martia. Necesitamos dirigentes como Moró. Hola. El otro día en el programa del Gato estuvo Moró y estuvo Plaini y creo que Micheli. La verdad que el más efusivo, contundente en cuanto a energía en la voz y hasta conceptos claros fue Moró. Se les plantó a los empresarios y le dijo, no se la agarren con los trabajadores, agárrensela con el gobierno de Macri, que es el que a ustedes los está poniendo en esta situación que tienen que decidir entre pagar la luz o echar a un empleado. Y sí, y Moró además el gran orador de los radicales para mí, ¿eh? Buen día, compañeros, un abrazo a la radio y al programa. Buen día. Durante más de un año y medio nos vinieron picando la cabeza de que el país debía desembocar en devaluaciones, ajustes frente al dólar y compañía. Nos la hicieron creer para luego aceptar resignados la aplicación brutal y fulminante de estas medidas socioeconómicas destructivas, devastadoras, macristas. Estoy convencido de que todo fue una gran mentira. No era necesario esta catastrófica situación o caída para el país. No, necesario para ellos, que se la quieren llevar toda, nomás, mi querido compañero. Buen día, compañero. Buenos días. En Japón, si yo no me equivoco, tiene 8 metros de frente por 30 de fondo. No tiene agua, no tiene petróleo, no tiene acero, no tiene vaca, japoneses no tiene trigo. Tiene Japón. No tiene nada, tiene japoneses y pescados que vienen a rodar acá, al sushi. Sur de nuestro país, y son ¿qué potencias. Más cosas japonesas. ¿Será que nosotros tenemos demasiados ladrones en nuestro país? ¿Por qué no podemos ser como Japón, que no tiene nada y nosotros tenemos todo? Segundo de vuelo, gracias. Abrazo grande, segundo. Sí, bueno, los japoneses tienen un montón de cosas. Igual, los japoneses no tienen asado de tira, seguramente. Los japoneses no tienen... Chinchulines, no tienen mollejas. Chinchulines, no tienen mollejas. La molleja, el japonés ve una molleja y no entiende nada. No entiende a dónde tiene el USB, pregunta el japonés. Sándwich de ballena tiene. Bueno, el sándwich de ballena, ojo que debe estar interesante. Debe ser pulenta eso. Un sanguchito de ballena en invierno, ¿sabes qué? Llega, mamá, ¿qué hay de comer? Y hay sándwich de ballena. ¡Oh, panzada! Para toda la semana, aparte, te duda. Y con un sándwich de ballena podés comer, no sé, ponele de mayo a junio. De mayo a junio, un sándwich de ballena. Después vemos con qué seguimos. Hola, querida Marcia, Julio de Palermo. Hola, Julio. Damián. Tu editorial con Beto, Ben, Santi, Julieta, mochila militante, morral militante para la dama, mochila militante para el caballero, un pasamontañas porque las cámaras nos rodean por todas partes, así piedritas es. Como hacen los luchadores por la liberación de Palestina. Así es, y es verdad, mirá la que agregó que no teníamos en cuenta, claro, en otras épocas cuando salíamos a la calle no había tanta camarita como ahora, así que hay que por ahí una pantalla de velador en la cabeza. O un par de CDs a los costados, ¿no? O sea, como si fuera la princesa Leia. Unos CDs, claro. Como hacen los autos para con que no patente, le saquen la foto patente. Claro. Es buena esa, te mueves un CD en cada oreja y cuando te viene la cámara refleja y no saben quién es el compañero en cuestión. Sí, Juan Carlos de Durango. Hola, Juanca. Sobre el tema de la movilización o no movilización, a mí me parece que habría que preguntarle a los referentes del peronismo, digamos, no kirchnerista, porque caso Biogia o Felipe Solá o alguno así, para, pues son los únicos que pueden unir, digamos, al peronismo. Hay que hacer peronismo, peronismo, acá, dejarse de vuelta, si no, la resistencia verdadera no va a existir. Puede ser, hay que juntarse todos, no me caben dudas. Ese es el peronanismo. El peronanismo puede ser, esto de hacer peronismo en serio, siempre desde chiquito me pareció como algo... Peronismo de una sola mano, decía mi abuelo. ¿Peronismo de una sola mano? ¿Cómo es? El peronanismo. El peronanismo, claro, bueno, está bien, puede ser. Igual que hay que juntarse todos, no me caben dudas. Ahora, ¿quién es el que tiene que hacer el llamamiento? Es difícil de saber, ¿eh? Es difícil. Difícil. Difícil con estos peronanistas también. Tenemos una más. Buen día, yo soy María del Carmen de Almagro. Buen día, María del Carmen. Este gobierno merece varios calificativos. Inhumano, a saber. Insensible, impiadoso, mentiroso, inescrupuloso. Y me animo a decir que es un gobierno genocida, porque Macri nos está matando. Y todos los días nos tiran una bomba. Todos los días. Menos a los ricos, que le tira, no sé, flores amarillas. Rosas, ¿no? A los ricos. Bueno, ojalá pueda pasar el mensaje. Estoy muy indignada. Hasta luego. Pasado el mensaje, compañera, no es la única indignada, estamos, la verdad es que estamos todos indignados, lo que pasa es que tratamos de ponerle un poco de biribiri, ¿vio? Un poco de alegría, un poco de flotimbol, porque si no se hace como lo de Navarro, que es esto que nos tira un poco así, que es muy importante la cantidad de data, pero los pueblos tristes no vencen, ¿no? Ya lo dijo Jaureche. Así es, hay que tener alegría y, bueno, en los bolsillos, por supuesto, las herramientas necesarias para la movilización, el pasamontañas, los CDs, etcétera. Bueno, yo por mi parte ya tengo mi fierro, ¿no? ¿Usted tiene un fierro? No, pero no me refiero a un revólver ni nada. ¿A qué se refiere? Un fierro, una cámara para... Ah, muy bien. Claro. Bueno, ¿cuáles son los fierros en el siglo XXI? ¿Cuáles son los fusiles de esta era? La cámara podría ser una. Bueno, creo que todos tenemos uno, porque ahora con los celulares que vienen con cámaras incorporadas y con grabadores incorporados, todos podemos hacer uso de esos fierros, digamos, ¿no? Y el celular es una herramienta guerrillera, podríamos decir ya. En sí, esta... un arma de doble filo. ¿Qué también calibre es su celular? Dispara lindo. Bien. Para lindo. Es un arma de doble filo, es verdad, también. Pero nos permite esta cosa de, uno ve, qué sé yo, un cana que se está llevando un pibe porque sí, y viste, es como que te permite intervenir rápido, tomar la posta, te da ahí un poco de poder tener el celular a mano en determinadas situaciones, cuando ve ese tipo de injusticias. Cuando recién empezaba la gestión macrista, ¿se acuerda? Los oyentes nos enviaron montones de casos de la provincia de Buenos Aires con móviles de la policía sin chapa patente y nos siguen llegando todavía. Tenemos como 20, 30 fotos, cada uno sacada con su celular. Así que bueno, es una manera. La otra manera es, bueno, ponerle pólvora al celular y salir a pudrirla. Pero bueno, es otra cosa. Pero bueno, eso será para otra etapa de la historia argentina, no para esta que nos toca ahora. Déjeme saludar a algunos, que como Nico Capusotto, que nos dice que no es pobreza cero, es pobres a cero. Ajá, ahí está. Esa es una explicación posible. Ibar Barceló, nuestro amigo, se comunica siempre desde México, nos dice: cuidado con los cumpas que son peronistas, si siguen al PJ por lealtad van a caer en la trampa de la traición. Buscan como salvavidas a Massa, presidente de la mano del PJ tradicional. No sean leales a quienes no lo son con el pueblo. Abrazo grande a Ibar Barceló, que nos escucha desde la distancia de México. Antonio Sbaglia se comunica y nos manda una hermosa placa roja que nos dice: último momento, cambió el significado de las siglas CGT, ahora quieren decir corruptos, garcas, traidores. Bueno, hay un montón de mensajes de los oyentes, Javier Olmedo, vamos a estar leyéndolos a todos, pero habíamos dicho antes que queríamos saber cuál es la posición de la izquierda ante el veto de Mauricio Macri, y por eso Le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica a Néstor Pitrola, el diputado nacional del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, que está al aire en este momento. Néstor, Santiago Mouradian, de Revista Martiada, te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día a todos. Buen día, compañero. ¿Qué pasa ahora? Porque salimos a la calle y metimos 300.000 trabajadores en la calle. Peleamos en el Congreso y logramos sacar la ley antidespidos. Pero ahora viene el veto de Macri y ¿cómo sigue? Claro, mira, yo tengo una lectura un poco particular. Creo que la CGT, cuando ha ido al Congreso, las cinco centrales, ¿no? Pero encabezados por las distintas fracciones de la CGT, cuando ha ido al Congreso, ha sido consciente de que estaba realizando una maniobra, llamémosle, de parlamentarización del reclamo del movimiento obrero, que jamás dependió de un parlamento para salir a luchar. Y creo que ha sido una maniobra consciente para evitar salir a una lucha en regla contra el ajuste que tienen los despidos, el aspecto más crítico, ¿no?, más dramático. Y bueno, hemos tenido 60 días de minuez parlamentario de toda característica, porque yo les recuerdo que esto empezó en diputados con un proyecto que prohibía los despidos hasta diciembre de 2017. Incluso allí estuvo nuestro dictamen, que era mucho más profundo, abarcativo, prohibía suspensiones, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario, garantizaba la continuidad de las empresas, amparaba al trabajador en negro, es decir... Sí, hay que decir, el de ustedes incluso garantizaba el cobro del salario completo, aun si se reducía la jornada, era... Exacto. Hay que decir que era un proyecto bastante más integral en el cuidado del empleo. Claro, un proyecto para que el punto de partida sea que no se afectan los puestos de trabajo para toda la reorganización económica que quieran hacer, pero que no sea a costa de los puestos de trabajo. Claro. Esto es una idea de fondo, porque ¿qué quiere decir? ¿Quién paga la crisis? Claro. ¿La pagan los trabajadores o la paga el capital? Este es el problema de fondo. Yo se los planteé en estos mismos términos a las centrales cuando vinieron, incluso les anticipé. Acá dominan los lobbies patronales, vamos a tener mucha maniobra. El proyecto de ley ya tenemos, le entregué los proyectos de ley que teníamos nosotros, otros entregaron otros, pero todos creían que venían por ganancias y resulta que el tema despido se abrió paso como número uno en la agenda nacional y en la agenda del propio movimiento obrero. El resultado final ha sido esta ley corta, que finalmente se aprueba y que va directo al veto. Es decir, una frustración total. En este momento las centrales sindicales deberían estar convocando asambleas de todos los gremios para un congreso unificado con mandato y ver a dónde va el movimiento obrero y qué programa nos damos, ¿no es cierto? Incluso qué programa de acción. Hay ya muchos sectores en lucha. Vos imaginate que hoy hay paro de 24 horas petrolero en la Patagonia. Sí. El problema no amainó, el acuerdo de Macri con los grandes empresarios es un verso, fue nada más que para respaldar el veto, y creo que tenemos también paro de 96 horas en Santa Cruz, que está en rebelión, lo mismo 80 días de huelga en la provincia de Tierra del Fuego, donde, ojo, se aplican los ajustes por parte de gobernadoras, en este caso dos gobernadoras, Bertone y Alicia Kirchner, del PJ. El ajuste es algo muy profundo, abarca distintos signos políticos y abarca el conjunto de la clase capitalista. Yo creo que el movimiento obrero debe deliberar de fondo, porque lo que viene es una nueva reforma laboral. Esto de la ley primer empleo de Triaca, con lo que ha confluido el Frente Renovador y otros sectores, es abaratar la mano de obra laboral joven para reemplazar trabajadores con mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Esto es una idea muy profunda, están atacando las cajas jubilatorias en las provincias y se está atacando el ANSES usando la plata para prestarlo barato mientras el Banco Central tiene tasa de 40%. Entonces creo que viene, esto es lo que viene, la mano libre a la patronal para el despido, y creo que es un momento de deliberación del movimiento obrero muy profundo, ¿no? Néstor, que recién decías, bueno, lo que debieran hacer las centrales es convocar a un gran congreso nacional de la clase trabajadora con mandato. Ahora, la posibilidad, previo al... Entiendo el planteo tuyo de que se ha intentado parlamentarizar la lucha de los trabajadores, pero previo al tratamiento en el Congreso hubo anuncios o expresiones en el sentido de que ante el rechazo de Mauricio Macri iba a haber una respuesta contundente expresada en una huelga general, en un paro nacional. ¿Cuál es tu lectura? Nosotros vamos a empujar por el paro nacional, pero no un parito de repudio y sigue el baile, sino un paro que sea comienzo de un plan de lucha. Claro. Creo que no están en eso los líderes tradicionales, ni Caló, ni Barrio Nuevo, ni Moyano. Algo han dicho por parte de la CTA, que es un sector muy débil del movimiento obrero, y si hay alguna iniciativa, bueno, vamos a discutirla y seguramente vamos a ser parte. Pero nosotros militamos en los sindicatos de las cinco centrales y vamos a impulsar desde abajo el problema de un paro nacional y un plan de lucha. Porque este es el problema. ¿Este ajuste o lo quiebra el movimiento obrero o el ajuste quiebra el movimiento obrero? Yo creo que la disyuntiva se va haciendo cada vez más de fondo, ¿no? El hecho de que Macri haya vetado en un lugar tan simbólico, ¿no? Como haya anunciado el veto en un lugar tan simbólico como Cresta Roja, que es el primer lugar que reprimió cuando asumió. Claro. Bueno, y ahí quiero marcar algo, Santiago. Sí. Cresta Roja se está aplicando lo que quieren Macri para todos los trabajadores. Porque ahí, de 3.200 trabajadores efectivos, ahora hay 1.300. Uh-huh. Y los 1.300 han entrado perdiendo las condiciones de antigüedad, etcétera, que han quedado del lado de la quiebra. Entonces, en el fondo, se aplicó una flexibilización y racionalización laboral que era lo que resistían los trabajadores previo a la declaración de quiebra del grupo RACIC. Y vos fijate que lo tenés, otro botón de muestra lo tenés con las casas de comida rápida, donde se anuncia para McDonald's salarios jóvenes de 6 horas por 4.500 pesos con 1.000 pesos de subsidio. Sí, sí. Imagínate subsidiando a McDonald's. Sí. Si el Estado está para subsidiar a McDonald's, y bueno, ya no imagínate. Es un grupo internacional de los más poderosos del mundo. Sí, además, entonces, como contraste, uno se imagina trabajadores que están recibiendo telegramas de despidos o de suspensiones, las pymes que encuentran las facturas de luz y de gas desorbitadas y que no saben cómo levantar la persiana, y una de las más grandes multinacionales del mundo subsidiada por el gobierno. Es raro. Sí, ¿no? Para pagar un salario de 4.500 claro. pesos, que es de indigencia. Es literalmente de indigencia, porque no es de pobreza, es de indigencia. Sí, sí. Es un tema muy de fondo. Vos mencionaste el tema pymes, se han llenado la boca el Frente Renovador, el gobierno, incluso el Frente para la Victoria, ahora van a venir con la ley pyme y todo lo demás, que son subsidios. A las pymes las están matando con las tasas de interés. Las están matando con las tarifas, sí. Las están matando con los alquileres, las están matando con la caída del poder adquisitivo de la población que compra. Es decir, el problema de la pyme es el problema de la política económica. Sí, sí, está clarísimo que no es no es una no cuestión. Es el laburante. Claro. Ahora, Néstor, nos gustaría seguir, pero no, nos corre el tiempo y vamos a estirar un cachito más para que Damián Kotz, que tiene acá una pregunta hace rato, te pueda hacer esta pregunta para cerrar. Dale. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que mientras hablabas me acordé un poco de los 90, de lo que fue la izquierda y ustedes también, sobre todo el Partido Obrero, que siempre hablaban de lo que fue denunciaban la flexibilización laboral y lo que significaba. Y con este ejemplo que vos das de McDonald's, la verdad que se me abre esa pregunta. ¿Vos creés que este gobierno está directamente yendo sin escalas hacia un proceso de flexibilización laboral? Sí, no te quepa ninguna duda. es una tendencia fisiológica del capital. Esto lo hay que decirlo porque Hollande en Francia está quebrando al Partido Socialista, se le ha quebrado literalmente, no lo ha podido pasar por el Congreso y terminó aplicando con un recurso extremo constitucional una reforma laboral por decreto, Hollande en Francia, claro. ¿No? Una de las naciones líderes de la Unión Europea. La crisis capitalista tiende a ser descargada sobre los trabajadores. Lo mismo está ocurriendo en Brasil, no solo por Temer, que ha subido para llevar esa política a fondo, sino que la había empezado la propia Dilma Rousseff. En Brasil hay un ajuste de Dilma de 40 mil millones de dólares, hay una recesión económica enorme, la desocupación ha llegado a 12 millones de personas. Entonces, creo que se está planteando un problema de fondo en este agotamiento de lo que ha sido la experiencia kirchnerista. ¿Qué recursos tiene un gobierno capitalista para afrontar la crisis y a qué costo para el conjunto de los trabajadores? Ese es el planteo de fondo que hace el Partido Obrero, que hace la izquierda, ¿no? Está clarísimo, Néstor, y la verdad es que en estos últimos tiempos de debate en la televisión y todo, me parece que la izquierda viene levantando una voz clara, interesante y necesaria. Algunos se acuerdan que la izquierda es un actor importante en la política cuando hay despidos, cuando la clase trabajadora está siendo atacada. Néstor, agradecerte muchísimo esta comunicación y bueno, estaremos seguramente consultándote por cómo sigue la situación de la clase trabajadora en las próximas semanas. Con todo gusto, un abrazo, gracias por todo. Abrazo grande. Era Néstor Pitrola, diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dirigente histórico de los gráficos del Partido Obrero. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12.

una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. Tío. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Hola, mi nombre es Lorena Martínez. Les mandamos un mensaje a través del WhatsApp y bueno, queríamos saber si lo podían leer. Muchas gracias. Sí, yo soy de Matra, de Parque Chacabuco. Bueno, estaba escuchando al señor Moró. No, no lo comparto lo que dice, para nada. Bueno, que los radicales no tienen nada que ver, mentira. Es el radicalismo el que está gobernando. Vamos, está prestando toda su estructura. Así que no venga a decir que no. Y que hay que esperar un año. Y bueno, él capaz que puede esperar un año. Tiene sus buenos ingresos. Hay gente que no podemos esperar un año. A ver si, muchachos, ustedes me pueden desaznar o ayudar con esta duda. Ayer en el programa de Navarro mostraron, ¿no?, lo del socio de Macri de Calcaterra, que ellos habían ganado las licitaciones todo este tiempo para hacer las grandes obras, como las represas y eso. El tema es, ¿cómo las ganaron las licitaciones? ¿Quién lo favoreció a estos tipos, no? Porque espero que no seamos nosotros, ¿no? Y si tiene que rodar alguna cabeza de nuestro lado para caer, espero que mínimo sea la de debido, ¿no? O sea, yo soy re kirchnerista, loco, pero esto suena muy raro, muchachos. O sea, alguien le dio las licitaciones a esos tipos. Sí, buen día, Martiano, soy Beto de Liniers. Muy bueno el reportaje de Leopoldo Moró. Y a la señora le digo que Leopoldo tiene un Facebook y además tiene un Twitter. Y por otro lado, no lo escucho a Caló ni a Moyano salir a defender a los trabajadores. Ellos en el discurso del 29 dijeron que la movilización no era en contra de nadie, sino a favor de los trabajadores. Y yo digo, seguro que no es en contra de nadie. No estarán poniendo paño frío, no estarán arreglando las obras sociales con guita. Bueno, saludos. Beto Briñal. Sí, Juan Carlos de Tutangón. Sobre el tema de la movilización o no movilización, a mí me parece que habría que preguntarle a los referentes del peronismo, digamos, no kirchnerista, porque caso Biogia o Felipe Solá o alguno así, para, pues son los únicos que pueden unir, digamos, al peronismo. Hay que hacer peronismo acá, dejarse de vuelta, si no, la resistencia verdadera no va a existir. Ah, sí, habla Silvia de Drogué para decirle que la carne que envía a Japón es ballena. O sea, que el que come eso realmente es un caníbal. Gracias, chau. Compañeros, las políticas de efectos socioeconómicos devastadores de Macri inundan a todo el país de devaluaciones, tarifazos, despidos, inflación y las 7 plagas de Egipto. El daño ya está producido, no van a volverlo atrás. Y no nos engañemos cuando parece que quieren corregir algo o un poco y nos dan a cuenta gotas alguna solución. La patria será recuperada solamente si salimos a la calle y exigimos que se vayan todos estos CEOs ladrones. Sí, ¿qué tal, chicos? Ya Marcia, Juan Silvita de Suárez. La duda mía es, ¿quiénes son los que van a ir a comer las hamburguesas a McDonald's atendidas por estos chicos que ganan 4 lucas y media? ¿Quiénes son los que van a ir a consumir eso, no? Seguramente chicos que trabajan en Mandola no van a poder ir a McDonald's. ¿Quiénes serían? Un abrazo, gracias. ¿Y cómo le va? Buen día, muchachos. Beto de Liniers. Lo escucho a Pitrola y todo bien. Yo concuerdo con muchas de las políticas, de las ideas que tiene él. Yo apoyo para el Frente para la Victoria. Y las ideas de la izquierda son buenas. A ver, algunas impracticables, pero son buenas en general. Ahora, cuando hubo que votar, ellos llamaron a votar en blanco. Y si yo, que no soy un político, sabía quién era Macri, ellos también lo sabían. Y sabían que iba a hacer esto. Entonces, un poquito de autocrítica, porque ellos también se pusieron en contra del kirchnerismo, todo nada más que para quedarse siempre en la tribuna y acusar con el dedo. Bueno, saludos. Beto del Mier. Estaba escuchándolo a Pitrola y no puedo menos que decirle que sí, la izquierda alza su voz. Y alza su voz, la alzó durante los 12 años de gobierno de Kirchner y de Néstor, diciendo lo que ahora, y diciendo que son lo mismo. Y ahora que está Macri, dice la izquierda, ¡ah, qué barbaridad! Hermano, a ver, te traigo 2 huevos fritos para la izquierda, como dijo uno está más o menos, entonces tira los dos. La izquierda, no tiene sentido en este país. Cuando funciona el peronismo, a la izquierda no hay nada. Y ellos no existen nunca. Y siempre terminan aliados a la derecha. Soy Diego Quiles. Y buenos días, soy Graciela de Sarandí, oyente del programa. No le preguntaron por qué cortaba las rutas como ya no al señor Pitrola. Y tampoco le preguntaron por qué votó en blanco. O sea, ahora tiene una posición combativa. Pero durante el gobierno de Cristina, donde podían poner palos en la rueda, lo ponían. Y ahora quieren armar la resistencia, que eso se tendría que haber pensado antes del 10 de diciembre, mi querido. Hola, buen día. Escuchame, yo quería, esto es para los gremialistas. Por favor, a Moyano, todo lo que tiene Moyano, todo se lo dio al obrero, todo se lo dio a la gente. Por favor, Moyano, ponete y defendé al obrero. Dejate de romper las pelotas. Defiendan a los obreros, los están echando, se están cagando de hambre y ustedes nada. Todo lo que tienen ustedes es gracias al obrero. Hola, chicas, Belia Gaedo. ¿Me pueden decir qué es para ustedes que el Partido Obrero viene votando bien en el Congreso? ¿Me pueden dar un detalle? Y miren, yo desconfío del Polo Obrero. Tuvieron como candidato vicegobernador de la provincia de Buenos Aires a Sobrero, al Pollo Sobrero, que es un facineroso. En Aedo lo conocemos todos. Y en la radio de la ciudad se la pasaba despotricando contra Cristina y vanagloriándose que él iba a hacer un paro cuando se le diera la gana. Al peor estilo patotero. Así que lo tomo con pinzas. Como siempre, no me caso con nadie. Habla Fernando de Peleta. Acá hay que salir con Hugo Yasky y el otro, la CTA, de Micheli. Y ahí lo vamos a acompañar todo y vamos a ir a un paro general, le guste o no le guste a la burocracia, nos tenemos que pasar por encima las bases, porque estos tipos están alineados con el gobierno, no hay otra cosa. Lo único, van tirando la pelota para adelante y nosotros sufriendo despidos, inflación, todos los sufrimientos que pudo haber. Que tengan un buen día. Cuando Cristina gana con el 54%, no sé por qué pensé que iba a cambiar las leyes sindicales, ya que había accedido con ese número sin el apoyo, por ejemplo, de Moyano. Pero no pasó eso, y ese es el problema, las leyes sindicales, no las personas. Porque Moyano no está parapetado con una metralleta y se queda en el sindicato y aguanta 30 años. Es porque la ley le permite reelecciones indefinidas y no hay minoría dentro de los sindicatos. Entonces yo quiero saber quién va a ser el que tenga cojones, huevos u ovarios para cambiar las leyes sindicales cuando volvamos al poder. Gracias. Sí, buen programa, Alberto Lanús. Bueno, sí, con movilizaciones no nos ven, compañeros, a empezar con los delegados en los trabajos, escuelas, universidades, y hablar y poner en cada charla pelotas ideológicas y espirituales. Como dijo Cristina, poco a poco, de abajo otra vez, siguen hablando qué es y qué quiere el pueblo. Caló, Moyano, Barrio Nuevo, más allá de la guita que se llevan, viejos, reaccionen, porque después de esta traición se quedan afuera de toda consideración popular. Gracias. 12 del mediodía, 54 minutos, ya está del otro lado Javier Vicente y todo el equipo de ADN Nacional y Popular, pero nos quedan un montón de mensajes, de llamados, de oyentes que se siguieron comunicando. Una que reclamó que lea el WhatsApp, Damián Cot, léalo, por favor. Primero voy con los mensajes de texto. Francotiradores compulsivos, contestatarios sin rumbo, plan de lucha. También repetían durante el gobierno popular mientras apoyaban a la sociedad rural y llamaban a votar en blanco. Todo bien con el reportaje, pero de ahí a tomar en serio a Pitrola. Un abrazo, compañeros. Juan Carlos. Abrazo, Juan Carlos. Hola, si junto a Massa con Macri, M, queda Masacri. Qué buen programa el que hacen, lo felicito, gracias por darnos una voz, Moni de Guernica. Un abrazo, Moni. Y si querés que pase a los WhatsApp, dame un segundo porque no es tan fácil entender. Mientras yo te tiro un Javier Olmedo, nos escribe en Twitter y nos dice: como los dirigentes no se ponen a la cabeza, parece que tendremos que ir con la cabeza de los dirigentes, nomás. Garcas, dice. Y Sbaglia también aparece para felicitar a Moró y al radicalismo popular. También Analia Barney dice: un desguace colosal, sobrepasa lo que suponíamos que haría la bestia demoníaca. Faltará mucho para que lo llamen del infierno. Lo dice como respuesta a la nota que estuvimos haciendo más temprano con Leopoldo Moró. Jorge López dice: muy buenas entrevistas a Moró y Pitrola Néstor. Beto Medis dice: Cris no. Crisis no había, Pitrola la generó, Cambiemos. Puta madre que son funcionales a la derecha, dice. Pará, porque quería leer tu mensaje y me estaban llamando por WhatsApp, pero te leo. Dele. Buen día, gente. En Santa Cruz continúa la campaña para bajar a Alicia. Paro docente, 96 horas de lo que va del año, 20 días de clases, o sea, sin clases. Saludos, Pingüino bonaerense. Abrazo grande, Pingüino bonaerense, que ya ahora te conocemos, sabemos, conocemos tu cara porque viniste a la fiesta de Martia. Y teníamos una invitación que reclamaban aquí porque Fernanda Vallejos va mañana al local del PJ de Morón, la acompaña Hernán Solito, presidente del PJ Morón. Fede Bernal nos dio una mano, no llegamos a grabarlo, les paso el flyer. Y hablando de eso, muy buena la nota, Axel Kicillof, en el programa de Bernal. De Bernal, sí, métanse en... Yo mientras te busco la dirección. Métanse en la radio, métanse en la página Rebelde, métanse en Radio Cut, donde sea, y escúchenla, los que no la escucharon en vivo, que es muy buena la nota, en serio, que hizo. Mañana, 19 horas, Belgrano 182, piso 1. Ahí va a estar Fernanda Vallejos en el local del PJ de Morón, así que echa la invitación, subsanado su reclamo, señorita. Bueno, la acompañaremos ahí a Fernanda Vallejos. Hay también, déjeme decirlo, mañana a las 17 horas un evento importante en el Bauen, porque el Frente de Comunicadores Populares por la Expresión de los Pueblos llama en el Bauen, en el Hotel Bauen, esto es Callao 360, Callao casi Corrientes, casi. Exacto, casi, un panel que va a ser sobre comunicación popular y censura en la Argentina, que va a estar a cargo de Fernando Buenabad, y de Estela Caloni, una grosa Estela, la queremos muchísimo, y en el mismo evento Daniel De Vita, doble D, el rapero del pueblo, va a estar presentando su nuevo rap, Los Panama Papers, así que a las 17 horas ahí en... ¿Cómo es que se dice esto? En el Bauen se va... Me agarró un lapsus porque me muestran papeles al mismo tiempo. Ahora nos están diciendo que ahora en ADN Nacional y Popular va a estar repasando un poquito la nota con Axel Kicillof, Javier Vicente, así que te tenés que quedar ahí pegado. Mago, no nos queda nada de tiempo, pero deberíamos darnos este debate izquierda-peronismo, porque siempre es interesante discutir de esto. Coincido con muchos de los oyentes de lo que dicen de la izquierda, y también agrego que habría que hacerse una autocrítica, también los que estamos por ahí más del lado del kirchnerismo, con respecto al lugar que le damos a la izquierda. No nos olvidemos la frase de Spinoza diciendo: nosotros no tenemos comunistas, o algo así, en nuestra fórmula. Bueno, acá hay sectarismo de los dos lados, ¿eh? Hay que hacerse cargo de las dos partes. Yo, por supuesto, con respecto al trotskismo Bueno, hay cosas que no me aguanté nunca, pero trato de abrir un poco las orejas y no ser tan prejuicioso, ¿no? Bueno, nos quedará para otro programa porque ahora se terminó, se nos fue, se acabó, no nos queda otra. Te quedas ahí porque ya viene ADN Nacional y Popular. Mi nombre es Santiago Moularián, pero no estuve solo hoy, me acompañaron en el piso Julieta Dorio. Buenas tardes para todos ya. Buenas tardes, ¿no? Para todos, sí. Y hasta el próximo lunes. También me acompañó acá Damián Kotz, nuestro editorialista estrella. Qué hambre que tengo. Sí, yo también, somos muchos. Ya, además, se ve el humo del asado que estamos preparando acá en la Radio Rebelde y nos hace crujir la panza. Del otro lado del vidrio en la operación estuvo en la producción el señor Pablo Diz. ¡Chichichiamo! En la operación técnica y los mates más ricos del condado, Mabel Batirola. Encerar. Y cortando los audios de nuestros oyentes, el señor... ¡Adianchi! Sí, ¡Adianchi! El señor Nahuel Bianchi. Ahora sí, habiendo cumplido con todo, te quedás ahí pegado con Javier Vicente en ADN Nacional y Popular, porque no nos queda otra, se terminó, y todas las voces de la revista Amartya las encontrás en www.amartya.com.ar. Hasta mañana. Estás escuchando AM.